Hola, buenos días, mis alumnos de primer año, nuevamente con ustedes. Acuérdense que yo les voy a dar castellano y también les voy a dar arte y patrimonio. Entonces, ahora hablando del plan de arte y patrimonio, vamos a trabajar lo mismo que les dije de castellano. Vamos a hacerlo con dos objetivos. El primer objetivo nuestro va a ser el punto y el segundo va a hablar sobre la línea. Ya en los videos yo les explicaré bien, vamos a decir para qué nos sirve el punto y la línea y por qué comenzamos con este tipo de objetivo, ¿verdad? Hay una palabrita clave en arte y patrimonio que se llama composición. Cuando yo hablo de composición, hablo de dibujo. Eso también lo voy a explicar mejor en el video, porque muchas veces cuando yo les digo realicen una composición, me hacen un tema, porque esa palabrita, ¿verdad?, vuelvo a valga la redundancia, se usa mucho en primaria, y yo lo sé porque yo realicé muchísimas composiciones escritas, pero en arte y patrimonio son composiciones de dibujo, que ya yo les explicaré cada una de ellas. Lo otro es que cuando utilizo la palabra ponderación, me refiero a nota. Ponderación es nota. Entonces, ya de manera breve, ¿verdad?, ya les dije, porque va a ser lo mismo. Aquí en arte y patrimonio vamos a tener revisión de cuaderno y ejercicio previo, tal cual como en castellano. Entonces ya yo después en el video le explicaré mejor el desarrollo de estos dos objetivos. Muchas gracias por escucharme, que pasen buen día.